amor, mi reina, por estar en las buenas y en las malas y en todo momento conmigo. Te dedico esta canción para vos, mi amor. Tú me enciendes la vida, el cuerpo y el alma. Tú me llenas completo, me hierves la sangre. Cuando estoy cerca tuyo, hasta el genio me cambia. Porque estando contigo, de mí tú te adueñas. Tú conoces mis sueños, mi norte y mis ansias. Tú alborotas mis ganas, me hierves la sangre. Y no le temo al invierno, porque tu cuerpo es mi almohada. Y tu piel me desarma, me ciega y me amarra. Y es que tú eres quien consiente a mis caprichos, quien me roba los sentidos, quien me cela, quien me ama, quien me llena de detalles, me conquista y me trastorna y me hace tan feliz. Y es que tú eres el amor que había anhelado, quien me lleva por caminos que jamás había soñado. Tú me envuelves de caricias, tú me cuidas, me motivas y estoy contigo hasta morir. Para Juanita Napa, de parte de sus papis, es un amor. Y es que tú eres quien consiente a mis caprichos, quien me roba los sentidos, quien me cede, quien me ama, quien me llena de detalles, me conquista y me trastorna y me hace tan. Que jamás había soñado. Tú me envuelves de caricias, tú me cuidas, me motivas y estoy contigo hasta morir, porque te amo, te amo más que a mí.